Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos acompañen. En los controles nos acompaña impecablemente el señor Luis Arroyo. Como siempre ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos, pues, con nuestros titulares. Titulares. Aprobados recursos para la nivelación y aumento salarial de trabajadores del Ministerio de Cultura. Cultura. Con creaciones que proyectan identidad, este domingo culminó Artextil 2015. Variedad cultural, Caracas vibró con el Festival Red Urbana. Inauguración. Este lunes llega a las sedes de CanTV el 10º encuentro de artesanos. Para los pequeños de la casa, 6º encuentro de jugueteros artesanales será instalado en el Instituto Pedagógico de Caracas. 5º Simposio Internacional de Filosofía se realizará a finales de noviembre. Regionales. Con tertulias, muestras y talleres arranca este jueves en Yaracuy el 4º Festival de Video. Internacionales. Séptimo Arte, película venezolana desde allá, ganó mención honorífica en el IFI Fest de Los Ángeles. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este sábado la aprobación de recursos para concretar el aumento y nivelación salarial para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos. Dichos recursos permitirán concretar los diferentes aumentos que el presidente Maduro ha otorgado a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública durante el año 2015, pero que no se habían concretado en el Ministerio de Cultura. Aprovecho para anunciar a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todos sus órganos adscritos que le ha aprobado al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, los recursos suficientes para la nivelación y aumento salarial de todos los trabajadores del Ministerio de la Cultura al nivel de lo que he venido decretando los aumentos para la defensa del salario de los trabajadores. Aprobado. Lo anuncio desde esta Casa de Cultura, desde esta Casa de Poesía y de Música. Bueno, le damos las gracias. El aumento fue celebrado por el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde felicitó a todas y todos los compañeros de trabajo. También felicitó a las y los voceros de los trabajadores reunidos en la mesa de integración, quienes durante varias semanas estuvieron reunidos con el equipo de Iturriza, diseñando las tablas para las escalas de los aumentos del personal fijo, contratado y trabajadores de entes adscritos. Cultura. Este domingo 15 de noviembre culminó en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño y los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes la 9ª Feria Internacional de Arte Textil 2015. A esta cita acudieron más de 500 trabajadores y creadores de todo el país, quienes exhibieron sus exclusivas creaciones que proyectan nuestra identidad. La artesana Luisa Nieto mostró sus piezas elaboradas con tripas de caucho. Uno de los materiales más contaminantes para nuestro medio ambiente. De 800 a 1000 años aproximadamente tarda una tripa de caucho para desgastarse. Y con ese material realizo una serie de trabajos como son bolsos, carteras, morrales, joyería, realizadas en este material. Por su parte, la artesana Carmen Santander indicó que participó en este encuentro gracias al apoyo financiero que le otorgaron entidades públicas bancarias. He recibido apoyo del Banco del Pueblo Soberano. El año pasado estuve aquí en una exposición exponiendo mis piezas por el apoyo que me dieron. También hemos recibido apoyo del Ministerio de la Mujer como tal, dentro del proyecto que se encuentran en los aeropuertos. Para esta ocasión, la feria recibió durante 5 días a más de 30.000 personas, las cuales participaron en talleres, actividades lúdicas y complementarias que tuvieron como objetivo promover los conocimientos y capacidades productivas del pueblo venezolano. Son las 12:04 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Festival Red Urbana 2015, que invadió los espacios de PDVSA La Estancia, finalizó este domingo. El evento contó con la participación de exponentes del género del hip hop como Lil Supa, Rod Waila y Rael Guaguancó, entre otros. Además, en un tributo al humorista, compositor y declamador Perucho Conde. Así lo informó Andrés Reynoso, el es líder de comunicaciones del Oasis Cultural. PDVSA La Estancia cerró con broche de oro el Festival Red Urbana 2015 este domingo con el gran repertorio de jóvenes que se reunieron en PDVSA La Estancia para disfrutar de un conversatorio sobre el hip hop de Venezuela, en el que se resaltaron los orígenes del género, reconociendo a Perucho Conde y a su cotorra criolla como el primer tema rap en español de la historia. Seguidamente, grandes exponentes de la música urbana como Lil Supa, Rod Waila, Ria Guaguancó, Canela, Nastiquila, Giga y Jot Beat pusieron a disfrutar a todos los presentes y además se llevaron a cabo competencias de baile como parte del Festival Breaking Venezuela. También durante todo el fin de semana, el público se deleitó con la Feria Gastronómica de los Bici Emprendedores, mientras que a su vez se desarrolló la Feria de Arte Corporal, cual distintos artistas exhibieron realismo, abstraccionismo y New School. De esta manera, PDVSA La Estancia sigue promoviendo la mejor programación cultural que complace todos los gustos e invita a toda la juventud a vernos en la próxima Red Urbana de PDVSA La Estancia. Asimismo, Reynoso adelantó que para el próximo fin de semana el público podrá disfrutar de clases de yoga, presentaciones, talleres musicales y conciertos del grupo Herencia. La invitación es para toda la familia a disfrutar de estas actividades totalmente gratuitas en el brazo social y cultural de PDVSA La Estancia, a pocos espacios, a pocos metros de la estación del metro de Caracas en Altamira. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes 16 de noviembre dará inicio la 10ª edición de Encuentros de Artesanos, donde expondrán trabajos artísticos de 52 cultores de todo el país. La cita es en las sedes de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, CanTV, ubicadas en la Avenida Libertador y Los Cortijos, acá en Caracas, respectivamente. La feria exhibirá productos culturales fabricados en vidrio, tejidos, madera, pinturas y otras técnicas y materiales a precios solidarios. La invitación es para toda la población venezolana a que visite la feria, la cual estará instalada hasta el próximo viernes 16 de diciembre y contará con la participación de maestros de artesanía con reconocimiento internacional, como Alexander Paredes, Humberto Rivas y Pedro Reyes. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, a las martes 17 y miércoles 18 de noviembre, jugueteros y artesanos de todo el territorio nacional se reunirán en el Instituto Pedagógico de Caracas, el IPC, para participar en el 6º Encuentro de Jugueteros y Jugueteras Artesanales de Venezuela. El objetivo de esta actividad es motivar y acercar al pueblo a la creación de muñecos de trapo, títeres, rompecabezas, avioncitos ecológicos y caballitos. La actividad mostrará juguetes con valores propios de nuestra identidad. Además, realizarán talleres y conversatorios. La invitación es para todo el público en general a que asista y disfrute de esta expoferia. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Entre los días 26 y 28 de noviembre, los espacios del Museo de Bellas Artes en Caracas serán el escenario para el quinto Simposio Internacional de Filosofía, que tiene como finalidad analizar y debatir aspectos de integración regional, política y prácticas terroristas. Temas como la democracia participativa y protagónica, las nuevas vías de acceso hacia sociedades socialistas, serán debatidos durante el encuentro, que contará con la presencia de docentes, investigadores y nobles nacionales e internacionales. Hacemos extensiva la invitación a la colectividad a participar en este quinto Simposio Internacional de Filosofía, auspiciado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, donde se ofrecerán conferencias, ponencias, cineforos, exposiciones fotográficas y musicales, además de presentación de libros y revistas. Son las 12:10 minutos. Regionales. Con una presentación musical a cargo de la agrupación vocal Socovoz y un conversatorio sobre el cine y la literatura, inicia este 19 de noviembre el cuarto Festival de Video Yaracuy 2015. En el encuentro se desarrollará hasta el próximo sábado 21 de este mes en la sala de proyección de la Cinemateca de San Felipe y en diferentes municipios de la entidad. Para este evento se contará con la participación de 22 producciones en videos procedentes de los estados Portuguesa y Falcón, así como también del mismo Yaracuy. Internacionales. En el marco de la 29ª edición del AFIFEST, importante festival celebrado en Los Ángeles, el largometraje venezolano Desde Allá ganó una mención honorífica por el guión del film, destacando el sentido sensible e impredecible de la historia. Lorenzo Vigas, director de la cinta, expresó sentirse sorprendido ante la recepción que ha tenido el film por parte del público en distintas latitudes. Pues bien, siempre es una sorpresa. Uno nunca sabe cómo reacciona el público dependiendo de dónde son. Es divertido porque al final, dependiendo del país o de tu cultura, se te pasan cosas por la cabeza diferentes si eres francés o si eres español o si eres latinoamericano. Entonces siempre es interesante ver la reacción de la gente. Me pareció que les llegó bien profundo la película. O sea, habían comentarios. A veces hay funciones en donde la película se queda a un nivel más superficial y esta sí. Y siento que la gente como que le entró y eso me contenta. Desde Allá es una historia de amor protagonizada por una protesista dental de clase media quien inicia una intensa relación sentimental con un joven delincuente. Adicionalmente a esto, el filme criollo participará en el Taipei Golden Horse Film Festival número 52 a celebrarse los días 18, 19 y 20 de noviembre y será estrenado en nuestro país durante el primer trimestre, pero del año 2016. Son las 12:12 minutos. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan sintonizado y estén allí con nosotros acompañándonos. Les decimos que en esta oportunidad estuvo en los controles impecablemente el señor Luis Arloyo. La redacción, la edición y el montaje estuvo a cargo de Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y tengan buen provecho. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

mensaje no te lastrando voy. Soberano, bene, vergatario, y eso mismo soy. Quien se apene, confundido hasta donde se viene. Vemos la cara, pero los corazones de quienes dame. Dame lo mío, Babilonia, y saca el monedero. No es uno por menos para todos, todos los que de nuestros ancestros. Arando en el valle, la acción nos salvará. No hay gasolina, componte, niña, componte, ponte a sembrar. Endogenizar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 22 minutos. Bailar con mi ritmo.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 44 minutos. Si la vida es bonita, ¿cuál es la razón de verla diferente? Hay que vivirla, mi hermano. Recuerdos gratos de mi niñez, en el barrio donde me crié, percibo el aroma del cafecito que mi abuelita hacía en la fogata. Al jardín a regar la flor a la que le hablaba con tanto amor, mientras escuchaba a los jovencitos como ensayaban su serenata. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas y sus pecas son negrosas. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Sentir que es hermosa. Cuando uno quiere a la vida es como uno celosa. Quisiera soñar y ver otra vez a los amigos con quienes jugué, para sentir de nuevo el calor de sentimientos sin intereses. Para convencer que si llegáramos a crecer, seguiríamos juntos por el camino donde la rosa siempre florece. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas y sus pecas son de rosa. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Para sentir que es hermosa. Cuando uno quiere a la vida es como uno celosa. Lluvia de plata cae en mi vejez, y es que la vida bonita es. Si yo pudiera tener opción, pediría vivir muchísimas veces. Cada hilo de mi vejez, con gusto ataría lo de mi niñez, que me echó vivir inyecta de alegría, remueve mi nostalgia y me enternece. La vida es preciosa, tiene las manitas blancas. para sentir que es hermosa. Sentir que es hermosa. Las 12:47 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Con cancha. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Mexicano por fortuna, desdichado de los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida, para cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. El día que el pueblo me falle, ese día voy a Las 12:51. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. Se alborotó todo el mundo, tú ves que no hay nadie aquí calmado. Todos están enloquecidos y miras a esa mujer. Ten cuidado, te lo digo, si crees que el del lado es tu friend. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 56 minutos. Nada interesa, quiero que lo sepas. No pudiera vivir sin estar contigo.

pecho te voy a meter. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:05. Arrancamos Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Feliz inicio de semana tengan todas y todos ustedes que siempre nos escuchan y están pendientes de esta señal. Bienvenido, señor José Gregorio Sánchez, el Goyo. Muy buenas tardes, José Ángel, para ti, para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas y bienvenidos acá a su programa Radar 96. Como siempre, nosotros alegres de contar con ustedes nuevamente. Así es, una semana más compartiendo junto a ustedes. Y por supuesto, los más importantes de este espacio radial son todas y todos ustedes. Así mismo, ¿no es así, mi hermano querido? Así es, José Ángel, así es. Bueno, proceda por allí con los créditos, mi hermano querido. Bueno, para todas y todos los que nos sintonizan, este programa llega a todas y todos ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. A cargo por parte de la emisora, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de este dial, en la cual se encuentra nuestra querida amiga Tibisay Enza García, al frente en la dirección de la emisora, Luigino Brache, la coordinación de la página web, nos acompaña en la dirección de prensa Sinamay González, y bueno, acá en la cabina, mi querido amigo José Ángel Lanz, en la coordinación de producción, y quien tiene el placer, José Gregorio Sánchez, en la coordinación técnica y también la locución y producción de este espacio radial. José Ángel, bienvenido. Claro que sí. ¿Y en los controles técnicos se le olvidó? Ah, bueno, el más importante, hermano. Un abrazo. El técnico de oro. Exactamente. Iván MacGregor. Así sí, MacGregor. Ni Mais Gregor, ni nada de eso. Eso no se aplica ahí. ¿Será escocés este hermano querido que tenemos aquí? ¿Qué cree usted, señor? No, este es más criollo que una arepa frita, hermano, que la gaita, que la gallaca. Mira, escucha con lo que se identifica este caballero. Un hermano fanático, esta saga milenaria. Ay, Dios mío. Bueno, estuvimos unos días ausentes, amigas y amigos, unos días de vacaciones, de descanso, durante una semana, aunque estuvieron sonando por allí unos programas repetidos. Señor Goyo, la gente igual nos enviaba sus mensajes de texto. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por siempre estar pendiente de Radar 96. Nos alegra mucho saber que contamos con todas y todos ustedes, sobre todo a la gente de Bancrecer, de la agencia Bancrecer, que siempre nos escucha. Siempre nos escriben, así es. Nos llamaron el pasado martes pidiéndonos una canción y nosotros, o yo tuve la oportunidad de contestarle y decirle que el espacio era grabado, así que, o en este caso repetido. Muchísimas gracias a toda la gente de las agencias Bancrecer en el cementerio, señor Goyo. Allá nos escuchan a diario. Un abrazo para todas esas hermosas personas que siempre están pendientes de Radar 96. Señor Goyo, acabamos de escuchar un amigo de esta casa. Se trata de Domingo Rendón con el tema Dale, Dale Compasión. Por cierto, los aficionados de los Tiburones de La Guaira deben estar brincando en una pata, señor Goy. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente se clasificaron a los playoffs de nuestro béisbol profesional venezolano. La samba suena sabroso. Una de las aficiones más alegres de nuestra pelota. Los Tiburones de La Guaira quedaron en el primer lugar de la primera vuelta de nuestro béisbol profesional con 8 puntos. Quedó el equipo de los Tiburones de La Guaira, los Navegantes del Magallanes, en el tercer lugar. Los Leones del Caracas, en el quinto lugar de la tabla. No le salió película de terror a los Leones, señor Goyo. Por ahora, hermano. Qué cosas con los Leones del Caracas, pero es una de las aficiones también más alegres de Venezuela. Un saludo para todos los caraquistas. Bueno, señor Goyo, por acá nos llega un mensaje de texto antes de continuar con más música. Es una denuncia, señor Goyo, por acá nos dice el señor Antonio. Buenas tardes, hermanos, saludos. ¿Será que pueden hacer esta denuncia? Los Molinos, es decir, los Centro Comercial Los Molinos, me supongo, señor Goyo, vende la harina de semolina de trigo y la aumentaron el 300%. Wow. El valor de este material. El valor anterior era de 950 bolívares y ahora vale 3.600. No es posible, camarada, nos dicen por acá. Bueno, señor Antonio, gracias por esa denuncia. Las autoridades, por favor, al Zunde, señor Goyo, ¿no? Que le ponga la lupa a esta gente que está abusando del pueblo venezolano. Esto no se puede estar permitiendo. Y otra denuncia que vamos a hacer nosotros aquí, señor Goyo, con mucha responsabilidad también, es acerca del pasaje para venirse de Higuerote para Caracas. Ayer, y lo vamos a decir con nombre y apellido porque vimos el nombre de la línea y lo vamos a decir aquí, porque, señor Goyo, no podemos tolerar las cosas que nosotros vimos el día de ayer, en la tarde, cuando veníamos desde Higuerote, Estado Miranda, que por cierto están, esas playas están hermosas, señor Goyo, ¿no? Bellísimas, hermano. Claro que sí. Bueno, la línea Unión de Conductores, Caracas, Guatire, Guarenas, está cobrando 300 bolívares para traer a las personas a la ciudad capital. Empiezan a trabajar a las 11 del mediodía, y le cobran 300 bolívares a la persona. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y estamos haciendo esta denuncia, señor Goyo, porque nosotros ayer vimos cosas muy terribles allí. Una familia. De primera persona, hermano. Exactamente. Una familia que estaba allí, señor Goyo, con 7 niñitos. Por supuesto, la esposa y el señor. Imagínense, tuvieron que pagar casi 3.000 bolívares para regresar a la ciudad capital y estaban muy contrariados allí, en la cola para subir para acá, para la ciudad capital. Esas cosas no se pueden permitir. No hay que tocarle el bolsillo, ¿vale? Esa gente humilde que estaba allí, señor Goyo. ¿Cómo es posible que estos caballeros hagan estas cosas? Y entendemos también que están costosos los cauchos, las baterías y todas estas cosas, ¿no? Pero tampoco es para que a costilla del pueblo humilde venezolano hayan unos ciudadanos que se encarguen de hacer ese tipo de cosas y ese tipo de abuso, porque eso no tiene otra palabra, abuso, señor Bueno. Así es, José Ángel, bueno, fíjate tú. Indignante, de verdad que sí. Que uno puede entender, como tú bien lo dices, el hecho de que quizás es domingo, pero hay un monto especial, claro, hermano, que se cobra precisamente en estos días. Así es. Que no es tan excesivo, no es tan un exabrupto como ese que vivenciamos nosotros ayer. Y le decimos, una vez más, con nombre y apellido, Unión de Conductores Caracas, Guarenas, Guatire. Porque lo vimos ayer allí y de verdad que nos indignó muchísimo ver cómo una familia venezolana no podía, señor Goyo, pagar esos 300 bolívares por persona en esas camionetas por puesto. Esto no se puede permitir, así no que... No se debe permitir. Si nos están escuchando nuestros camaradas y amigos del Zunde, por favor, esta línea está ubicada a una cuadra del Colegio Nuestra Señora de la Divina Pastora en Higuerote, para que los fines de semana lleven algunos fiscales para que supervisen este abuso que se está cometiendo contra el pueblo humilde venezolano. Esas cosas no se pueden permitir, señor Goyo, ni aquí, ni en ninguna zona, parte, hermano, zona de nuestro hermoso país, porque esa gente trabajadora que quiere compartir un rato grato con su familia, un fin de semana. Así que bueno, señor Goyo, eso era lo que queríamos decir a esta hora de la tarde. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros también a través del 0416-634-1264. La una, con 12 minutos. Y activamos con buena música, señor Goyo, el radar gaitero de una vez. Se trata de nuestros queridos amigos de Guaco con el tema La Placita. Y ahora llegó. Llegó. Radar Gaitero. Una con 16 minutos de la tarde. Escuchamos ese tema clásico para estas fechas navideñas. Se trata de la superbanda de Venezuela, Guaco, La Placita. ¿Qué le pareció, Mr. Goyo? Bueno, hermano, es un temazo recordado por todas y todos. Así es. Bueno, empezamos con las informaciones. A esta hora, la 1:17. Diferentes desfiles con identidad se realizaron en Artextil 2015, señor Goyo, en nuestra página web www.albaciudad.org. Ustedes pueden ver allí, en nuestra página, todo lo referente con los trajes típicos que estuvieron allí presentes, y un número importante de desfiles se realizaron en el marco de la Feria Artextil, realizada entre el 11 y el 15 de noviembre en los espacios del Teatro Teresa Carreño en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, aquí en Caracas. Diseñadores, unidades socioproductivas y movimientos sociales de nuestra bella Caracas y Miranda exhibieron algunas de sus prendas con la finalidad de demostrar lo que se puede desarrollar en colectivo, al igual que lo hicieron las embajadas de Palestina, Indonesia y otros países invitados. Se ofreció, señor Goyo, un repertorio allí maravilloso, ¿no? Trajes típicos de nuestra región. Así y es. También de esos países tan hermosos. Y en esta oportunidad, las marcas Cardumen, Urdimbre, Namu, Onoto y Solo Uno, participantes en Artextil, presentaron piezas de colecciones anteriores y actuales. Entre ellas había ropa para mujeres y hombres, como también algunas prendas y bolsos. En el caso de Cardumen, una marca colectiva conformada por 11 unidades socioproductivas de la ciudad de Caracas, presentaron su colección de blusas para damas llamada Caribe, la cual consta de 7 modelos diferentes. Cada una representó y lleva también el nombre de una playa o costa venezolana. La marca Solo Uno exhibió 7 de sus diseños más recientes, los cuales constaron de blusas y faldas para damas y camisas para hombres. Esta marca está conformada por 2 personas que pintan diseños únicos, elaborados artesanalmente y que lograron hacer en 1991 en el estado Miranda, con la intención de llevar a la calle el arte mediante piezas de vestir. La experiencia ha sido única. Siempre que exponemos las prendas, todo el mundo tiene que ver con ellas. Exponerlas en Artextil es un logro para nosotros, dijo José Luis Valles, diseñador de esta marca Solo Uno. Los invito, amigas y amigos, a que revisen nuestra www.albaciudad.org y vean allí la gama de vestidos hermosísimos, por cierto, y unas damas bellísimas también que estuvieron presentes allí en ese desfile que significó, señor Goyo, una alternativa, ¿no?, para todos esos desfiles banales que hay por allí de moda, señor Goyo. Aquí todas las mujeres tienen la oportunidad de participar. Y eso es lo que nos hace orgullosos. Nosotros seguimos con buena música, Mr. Goyo, ¿le parece? ¿Qué vamos a escuchar esta hora, hermano? A la gente de Golpe Añejo de Cabimas. Amigo, ya viene la Navidad. Ya venimos. Y en estas Navidades, que reine la hermandad y el optimismo. Con Golpe Añejo de Alirio Peña. Celebraremos pues ya viene Navidad, por tantos sueños que queremos realizar y por los niños que solo quieren jugar en una noche donde reina la hermandad. Celebraremos pues ya viene Navidad, por tantos sueños que queremos realizar y por los niños que solo quieren jugar en una noche donde reina la Yaquita ya las tengo preparadas, con frutas criollas y el mejor pan de jamón, y buenas gaitas para alegrar la reunión, con mi viejita en su sillón emocionada. Las yaquita ya las tengo preparadas, con frutas criollas y el mejor pan de jamón, y buenas buenas gaitas para alegrar la reunión. Con mi viejita en su sillón, emocionada. Amigo, ven que te quiero invitar a que esta noche vengas a cenar conmigo. Dejándole las penas al olvido, celebraremos pues un año va a llegar. Abuela y sus consejos que nunca pueden faltar en una noche donde vamos a brindar con dulce vino por amor a Venezuela. Recibirán las bendiciones de la abuela y sus consejos que nunca pueden faltar en una noche donde vamos a brindar con dulce vino por amor a Venezuela. Celebraremos pues un año va a llegar. No podemos olvidar las cosas buenas que pronto llegarán. Nada como compartir estos momentos en familia con los amigos. Son esperanzas que no pueden faltar. Llenos de felicidad. La 1:23 de la tarde, escuchamos a la agrupación Golpe Añejo de Cabimas. Amigo, ya viene la Navidad. Señor Goyo, ya la Navidad llegó, hermano querido. ¿No es así? Así es, José Ángel, ya está con nosotros y nosotros disfrutando de ella, hermano. Sobre todo, Mr. Goyo. Bueno, por acá vamos a enviar unos saludos. Nos están sintonizando en la agencia Bancrecer una vez más. Gracias a toda esa hermosa gente que nos sintoniza, señor Goyo, ¿no es así, mi hermano? Así es, desde acá, para todas y todos ellos, bendiciones. Así es. Bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Señor Goyo, por acá nos dicen, buenas tardes, pueden colocar la canción Babylon de McGray en sintonía desde Sabana Grande. Por cierto, McGray nos envió su música, señor Goyo, a nuestro correo electrónico radar96fm@gmail.com. Así es. Así que vamos a estar colocando dentro de un instante un tema musical de McGray. Así es, doctor Ñeque Ñeque. Eso de cartelúo, ¿no? ¿De dónde saca usted eso, mi hermano? Me gusta. ¿Cómo? Me gusta. Ay, Dios mío, yo no sé dónde vamos a llegar con usted. De verdad que usted nos hace pasar pena, ¿verdad, señor Goyo? Bueno, todo el tiempo, hermano. Es increíble. Bueno, nosotros a esta hora cerramos la primera media hora de Radar 96 con buena música, como la que vamos a escuchar a continuación, Cardenales del Éxito. Y el tema, Huele a Navidad. Ya venimos. Te quiero mucho, Venezuela. Si la vida fuera así, nada más. Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. Vamos a darle una mano. Compadre Ibedaca, hermano. ¡Huele a Navidad! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo, arriba! ¡Huele a Navidad! ¡Prepárense para un abrazo!

Radar 96. Radar 96. La 1:35 de la tarde. Escuchamos a la agrupación Zaperoco, el grupo Zaperoco, El Gaitón, a través de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Señor Goyo, ¿qué le pareció ese temazo que acaba de sonar en Radar 96? Muy buen tema, hermano. Famoso. Gaita de la nuestra, esa que nos gusta tanto a todas y a todos nosotros. Exactamente. Siempre que llegan las Navidades, las gaitas nos alegran la vida con esas letras tan jocosas, tan sabrosas y tan cadenciosas para disfrutarlo en esta hermosa época del año. Bueno, nos vuelven a mandar otro mensaje de texto por acá, señor Goyo, proveniente de la agencia Bancrecer en el cementerio. ¿Qué nos escriben? Les decimos que para enviar un saludo de Marbelis, Yelitza, Héctor, Kleiber, Arturo, Juan, el gerente y el sargento Barrios de seguridad que están en sintonía de Radar 96. Un abrazo para nuestro amigo, el sargento Barrios, que vino la otra vez por acá cuando se ganó un premio, señor Goyo, y tuvimos la oportunidad de compartir unos instantes aquí en la emisora Alba Ciudad. Un abrazo para él. Desde acá para él, bendiciones. Bueno, señor Goyo, vamos a hablar de cine. ¿Qué tenemos por allí, hermano? Desde Allá, la película venezolana logra premiación honorífica en el AFI Fest de Los Ángeles. La película venezolana Desde Allá ganó mención honorífica en la categoría Nuevos Autores en la edición número 29 en el AFI Fest de Los Ángeles en los Estados Unidos. El jurado otorgó la mención al largometraje de Lorenzo Vigas por el guión del film que se desarrolla en las zonas populares de Caracas. También destacaron el sentido sensible e impredecible de la historia que protagonizaron los actores Alfredo Castro de Chile y el venezolano Luis Alejandro Silva. El festival AFI Fest es uno de los más importantes de Estados Unidos. Inició el pasado 5 de noviembre, donde la representación latina que acompañó a la producción venezolana estuvo conformada por el largometraje chileno Los 33, por cierto, excelente película, señor Goyo. Sin lugar a dudas, hermano, de esas que de verdad vale la pena ver. Exactamente, también está la película guatemalteca Ixcanul y la coproducción colombiana-francesa La Tierra y la Siembra, ganadora del gran premio del jurado en la misma categoría. Así que nuestro cine, señor Goyo, sigue dando de qué hablar en el mundo entero. Así es, José Ángel, y llenándonos de orgullo. Sí, señor. 1:39, avanzamos con buena música como la que viene a continuación. Alita Cía con el tema Háblame de Maracaibo. Ya venimos. Ahora la gaita en Radar. La 1:41 de la tarde. Escuchamos a la gente de Alitacía. Háblame de Maracaibo. ¿Qué le podemos decir de Maracaibo, señor Goyo? Tierra hermosa, hermano. Su gente, maravillosa. Su comida, inigualable. Y por supuesto, señor Goyo, el lago de Maracaibo, imponente como siempre, lamentablemente un poco contaminado, sin embargo el amor que nosotros sentimos por el estado Zulia siempre va a seguir latente en nuestros corazones, señor Goyo. Siempre. Así es. Bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264, si le gusta un tema musical gaitero por allí, pueden solicitarlo a través del 0416-634-1264. Bueno, señor Goyo, una noticia que alegra mucho, ¿no?, a todos los trabajadores del sector cultura fue el siguiente: aprobados recursos para aumento de salario y nivelación de trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Qué le parece, Mr. Goyo? Excelente, José Ángel. Bueno, noticias bien gratas recibidas por todo el equipo de trabajadores de cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este sábado los recursos para el aumento de salario y nivelación de todos los trabajadores del Ministerio para la Cultura, siguiendo la política de protección del salario de los trabajadores con un aumento del 30% del salario mínimo ante la guerra económica que promueve la derecha para desestabilizar el país. Así lo anunció el jefe de Estado en transmisión de Venezolana de Televisión durante el acto de inauguración del Complejo Cultural Pablo Rada, ubicado en Curiepe, municipio Brión del Estado Miranda. Desde el 1 de noviembre, el salario mínimo se ubica en 9.649 bolívares, que antes se encontraba en bolívares 7.422, como parte de las medidas económicas establecidas por el gobierno nacional con el objetivo de proteger al pueblo de la especulación, acaparamiento y sobreprecios de alimentos y medicinas. Al nuevo aumento se le incorpora además el cesta ticket socialista, con lo que se establece como pago mínimo el equivalente a 1.5 unidades tributarias, todo esto diario por 30 días, para un total de 45 unidades tributarias, fijándolo en 6.750 bolívares mensuales. Enhorabuena, señor Goyo, para el sector cultura, ¿no es así, mi hermano? Así es, hermano, así es. Alegría total la que sentimos todas y todos nosotros. Así es. 1:44. Continuamos con Gaita de la Buena. A continuación, señor Goyo, nuestros panas de la agrupación Caña Dulce y el tema Herencia. Ya venimos. Heredamos de este pueblo el amor en cada esquina y las plegarias divinas que nacen desde su suelo, el canto en el campanario, cual grito y llanto sincero, herencias que da la vida, la vida. ancestral y es que heredé este de color. La gente, la procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador. Y es que heredé de la gente, la procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador. Bendice este pueblo, Señor. Las cuatro formas del tiempo, de los Andes hasta el Delta, pasando por Ciudadela, caseríos y sabanas, los barrios y las aldeas, herencias que da la tierra. Tengo la herencia del barrio, de mi gente, del pueblo, la esquina, la paz decembrina, su canto ancestral y es que heredé de la gente, la procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador. Y es que heredé de la gente, de mis viejos, la procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador, que me encanta, los sueños, la risa de este pueblo encantador. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. La 1:48 de la tarde, escuchamos ese tema bien sabroso de la agrupación Caña Dulce, Herencia. Por cierto, a Caña Dulce la tuvimos aquí. Dígame, doctor Ñequeñeque. Es bonito. ¿Qué dijo, señor Goy? Es bonito el tema. Sí, dice. es bonito. Me gusta. ¿Le gustó? Ah. ¿Y a usted, tía Maigualida? A mí toda esa música me encanta, José Ángel. Me hace sentir como, ay, no sé, como feliz será. Por cierto, tía Maigualida, ¿cómo lo trató Goyito allá en Higuerote? Mira, no me hagas hablar, José Ángel, porque yo con Goyo no tuve ningún problema. El problema lo tuve fue contigo. ¿Pero yo qué le hice si yo a usted me la trato con amor? Me gastaste todo el bloqueador solar, me lo gastaste. No, pero es que el sol está muy fuerte, el sol está muy fuerte. Sin pedirme permiso, y cuando te dije que me compraras uno nuevo, no me quisiste comprar nada. Yo le dije que cuando me den los estatiques le regalo dos. No. Mira, si no se puede, mijo, de verdad. 1:49 de la tarde, nos llega un mensaje de texto, señor Goyo. Que nos escribieron, Goyo no está. Goyo está ahí al lado suyo, ¿no? Estoy haciendo cariño. Bueno. Dice por acá, hermano, la línea de transporte que va de Caracas, Tahuay, Altagracia y Orituco, también cobran el pasaje sobre precio $500. Wow. Dios mío. No recuerdo el nombre de la línea de autobuses. Esa opera en el Nuevo Circo. Sundé, hay que apretar la mano. Esto lo dice el señor Antonio. Bueno, sí. Le hacemos un llamado entonces a la gente del Sundé para que esté pendiente allí en el Nuevo Circo y también allá en Higuerote con esa línea que está cobrando $300 para los fines de semana para venir de Higuerote a Caracas. $500 cobran en el Nuevo Circo y $300 desde allá para acá. Eso es inconcebible porque hay mucha gente humilde, señor Goyo, que va a disfrutar de un día de sol, un día de playa, para compartir en familia, y cuando se vienen de regreso se encuentran con esa sorpresa tan grande. Es que imagínate tú, José Ángel, que quizás tiene que bajar y subir todos los días por trabajo y utilizar ese servicio a diario, quién sabe, semanalmente, o no, ¿cómo hace? Señor Iván, usted que vive hacia la parte de la Guaira, ¿también ha visto estos casos de sobreprecio en el costo de los pasajes para venir a Caracas o para ir de aquí de Caracas al estado Vargas? Hasta $300 a las 8 de la noche para bajar. Hasta $300 en horas de la noche. Bueno, increíble estas cosas. Hay que ponerle de verdad la lupa, señor Goyo, porque el gobierno bolivariano está haciendo una inversión y nos consta para unidades de calidad óptima, y hay algunos autobuses que cobran carísimo y son un desastre. Y aparte que ponen la música a todo volumen Y uno tiene que viajar atormentado. Exactamente, mucha gente que viene con dolor de cabeza, otros simplemente quieren descansados en su cuestión y de verdad, señor Goyo, que son cosas inconcebibles. Fíjate, José Ángel, la gran diferencia, los autobuses, las rutas de los autobuses Sitza. Así es. 60 bolívares cobran solo de bajada de Higuerote, o sea, el traslado, solo 60 bolívares. De 60 a 300, un 500% aumentado. Exactamente, y es otra sugerencia que le vamos a hacer nosotros a nuestros amigos del Sitza y de todos los que están con esta parte del transporte público. Por favor, coloquen también ese transporte los fines de semana para la gente que se traslada a Higuerote, a Río Chico, porque hay mucha gente que se están aprovechando de las personas, señor Goyo, y eso no se puede estar haciendo. Son cosas que no nos vamos a cansar nunca de decir, porque sabemos que va mucha gente humilde, señor Goyo, a compartir en familia un día de playa, un día de relax allí con sus hijos, con su señora madre, con su esposa, con sus novias, con lo que sea. Por cierto, José Ángel, ya que lo mencionas, vamos a enviarle desde acá un gran saludo a la gente en Chirimena, allá. Claro que sí, hermano. En el estado Miranda, en especial al pan Alfredo, el kiosco La Rosa, ya, da un pescado bien sabroso. Recomendamos que se acerquen por allá. Esas personas allá tienen un trato con los turistas, un trato con toda la gente excepcional. Cocinan unos pescados, mi hermano querido. Yo creo que los mejores de toda Venezuela. Y creo que no nos vamos a cansar de decirlo porque hemos viajado por varias zonas, o sea, de nuestro bello país. Y allí es el mejor pescado que nos hemos comido en todo el país, mi hermano querido. Así es. Allá en Chirimena, un saludo para Alfredo y para toda esa hermosa gente, para Julio, para toda esa gente. Allá en Chirimena, en el estado Miranda. Qué sabroso está eso por allá, señor Goyo. Y bueno, la gente es muy solidaria, señor Goyo, pero estos caballeros de esa línea de transporte no son nada solidarios. Y decimos, prácticamente, no podemos decirlo de manera genérica, pero lo que sí decimos, señor Goyo, es que los autobuses por puesto que estaban trabajando este fin de semana estaban cobrando 300 bolívares para venir a Caracas. Uh-huh. 300 bolívares. Amigos del Sunde, amigos de las autoridades competentes, por favor, no permitan que le sigan dañando el bolsillo a nuestros amigos allá en el estado Miranda. Y también la creación de un buen terminal, José Ángel, en Higuerote. La gente espera bajo el sol inclemente también. Así es. Bueno, por acá nos dice el señor que acaba de hacer la denuncia el nombre de la línea. La línea se llama La Popular. Y gracias, camarada, nos dice por acá. No, gracias a usted, señor Antonio, por esa denuncia. La idea es que todos aportemos. 500 bolívares están cobrando, señor Goyo, en el Nuevo Circo. La línea se llama La Popular. Así que muy pendientes, autoridades. Está sucediendo en el Nuevo Circo y también en Higuerote cobran 300 bolívares para venir de Higuerote a Caracas, la línea Unión de Conductores Caracas, Guarenas, Guatire. A Caracas y a Guatire también estaban cobrando la misma cantidad. Imagínense ustedes, nosotros de verdad que, bueno, hacemos esta denuncia por acá, señor Goyo, porque de verdad que a nosotros como usuarios nos llama mucho la atención este tipo de cosas, quizá también lo que vivimos de ese caballero y esa señora con 9 integrantes de su familia que tenían que tener 3,000 bolívares para poder subir a Caracas. ¿Qué es eso? Imagínate tú. No puede ser. 1:53, cerramos la primera hora de Radar 96 con más gaita, señor Goyo. ¿Qué vamos a escuchar a esta hora? Bueno, vamos a escuchar a los Yucpas con el tema Primero mi gaita. Cuando vengamos, señor Goyo, tenemos una sorpresa porque muchos de los artistas que van a sonar por aquí seguramente van a decir presente en el Suena Caracas 2015. Así que muy pendientes, porque son cosas que se dicen por allí en la página web, rumores que se han estado corriendo, pero vamos a disfrutar de esos artistas que ojalá y vengan para el Suena Caracas 2015, mi hermano querido. Así es. Ya venimos. Radar 96. Radar 96. Pasó diciembre y entrando en enero, pero no quiero dejar de gaitear. Con todo aquel que quiera acompañar, voy a seguir a darme de febrero. A mi llamado a todos los gaiteros en un enlosao vamos a tocar. También en los días de carnaval, de igual manera allí nos veremos. Te voy a decir, mira, para cantar mi gaita, ¿sabes? El año ya no me alcanza y en esas andanzas me conocéis. Y si vos queréis, gaiteamos como Dios manda, va y pues. Abrico

todas esas impresiones que nos han escrito por acá a través de nuestra cuenta @radar96fm. Por ejemplo, la gente de Pedro Capó, Venezuela, nos dicen lo siguiente, señor Goyo. ¿Qué nos dicen? Feliz inicio de semana, Radar 96. Pueden colocar libre de Pedro Capó. Bueno, vamos a tratar de buscar ese tema. Gracias por la sugerencia. Señor Goyo, también nos escribe la gente de Cani García, Venezuela. Fan Club dice por acá, feliz tarde. Radar 96, Alba Ciudad. Nos complacen con el tema perfecto para mí, de Cani García. Muchas gracias. Bueno, en cuanto tengamos el tema, los vamos a complacer. También nos escribe nuestro querido amigo Domingo Rendón, @radar96fm, @albaciudad. Saludos, amigos, y gracias por el apoyo. No, gracias a ti, Domingo, por hacer esa música tan sabrosa, tan buena. Ese tema con el que abrimos el espacio hace exactamente una hora, que lleva por nombre Dale, Dale con Pasión, y que el tema trata y aborda todo lo que es nuestro béisbol profesional venezolano, señor Goy. Así es, hermano, talento de nuestro, talento tradicional venezolano. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiéndonos a través de nuestra cuenta en Twitter, @radar96fm, que por cierto, doctor Ñeque Ñeque y señor Goyo, también tenemos una cuenta en el Instagram. Dígalo usted por así allá, señor Goyo. Así es, hermano, la misma, @radar96fm, por allí también nos pueden ubicar. Enviarnos también fotos a través de ese, o etiquetarnos en fotos, o ver, pues, la que también se hacen desde acá, entrevistas con los artistas y demás. Videos también que pueden disfrutar de los entrevistados que hemos tenido a lo largo de este año en Radar 96. Señor Goyo, el día de hoy se va a dar inicio al 10º encuentro de artesanos en la sede de CAN TV aquí en Caracas. ¿Qué le parece? Qué bueno. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CAN TV, va a inaugurar el día de hoy el encuentro de artesanos, el 10º, enmarcado en el programa de aliados sociales que cada año realiza la empresa de telecomunicaciones. La feria se va a realizar en las sedes de la compañía ubicadas en la Avenida Libertador y Los Cortijos, aquí en Caracas, en la cual 52 artesanos de toda Venezuela van a exhibir sus productos culturales fabricados de vidrio, tejidos, madera, pintura, entre otras técnicas y materiales a precios solidarios. Las piezas están fabricadas principalmente de tapara, juguetería tradicional, lutería, papel maché y arcilla. Por primera vez en esta edición, los cultores van a producir, lo que tiene que ver con un producto artesanal en vivo, señor Goyo. ¿Qué le parece? Qué bueno. Con lo que van a mostrar el desempeño que se requiere para la elaboración de estos objetos. El evento se va a extender hasta el próximo viernes 16 de diciembre y contará con la participación de maestros de la artesanía con reconocimiento mundial, como son Alexander Paredes, Humberto Rivas y Pedro Reyes. Si usted quiere hacer un buen regalo, señor Goyo, yo se los recomiendo que vayan a comprar allí artesanía hasta el próximo 16 de diciembre. Todavía tienen un mes para comprar allí artesanía de la buena venezolana, un producto hecho con manos, señor Goyo, de nuestros artesanos y artesanas.